Do I stress you out? My sweater is on backwards and inside out, and you say how appropriate. I don't want to dissect everything today. I don't mean to pick you apart, you see, but I can't help it. And there I go, jumping before the gunshot has gone off. Slap me with the splintered ruler, and it would knock me to the floor if I wasn't there already. If only I could hunt the hunter. And all I really want is some patience. Away to come the angry vice. And all I really want is deliverance. Do I wear you out? You must wonder why I'm relentless and all strung out. I'm consumed by the chill of solitary. I'm like Estella. Frustrated by your apathy, and I am frightened by the corrupted race of this land. If only I could meet the maker. And I am fascinated by the spiritual man. I'm humbled by his humble nature. Yeah. And what I wouldn't give to find a soulmate, someone else to catch this drift. And what I wouldn't give to meet a kindred. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Enough about me, let's talk about you for a minute. Enough about you, let's talk about life for a while. The conflicts, the craziness, and the sound of pretense is falling all around, all around. Why are you so petrified of silence? Did you think about your bills, your ex, your deadlines, or when you think you're gonna die? Or did you long for the next distraction? And all I need now is intellectual intercourse, a soul to dig the hole much deeper. Is some peace, man, a place to find a common ground. And all I really want is a wavelength. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. And all I really want is some comfort, a way to get my hands untied. La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Nos saluda su amigo Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. en la que compartiremos lo mejor del rock, lo mejor de nuestros gustos musicales. Vamos aquí a hacer esta transmisión, ya saben, juntos, en la que todos colaboramos de alguna forma para poder realizar esta transmisión. Y si no se conectan, ya saben, pues yo aquí pongo lo que me dé la gana. Les pongo unas rolas de Chicoche o algo así. No es cierto. Pero pues bueno, vamos a saludar a la banda que está haciendo presente por aquí. Ya lista para empezar a participar en la Casa del Rock. Al buen Mitra, que ya se hace presente por acá, también compartiendo la transmisión a través de su chat oficial de Metal Blood, ahí en WhatsApp. Bien, entonces Mitra, qué bueno que estás por acá, ya apoyando a la transmisión, a la estación. Y al programa principalmente, ¿no? Y también René, que anda por ahí también ya listo para escuchar el material. Y Elian también está por ahí, ya también le mandamos el link para que comparta por ahí también la transmisión. Ya también la agregamos a la lista de difusión. Bien, entonces sí, poco a poco nos vamos agregando cada vez más a esa lista. A ver hasta dónde llegamos, ¿no? También mi cuate Leonides también anda por ahí. Leonides, qué bueno que andas, Leonides, por ahí. También ya listo para compartir lo mejor de tus gustos musicales, ¿no? Rockeros, ya sabemos que eres un gran rocker. Y aquí son bienvenidas tus rolas, ¿no? Que nos quieras acá compartir y hacer llegar por acá. Bien, pues estamos por aquí. Déjame checar por acá también. Sí, bueno, estoy por aquí. Lancé como previo una rola de la invitada del día de hoy, que tenemos a Alanis Morissette con su tercer álbum de estudio. Escuchamos el tema All I Really Want. Así como que dije, no, pues, digo, ¿a quién podré compartir el día de hoy, ¿no? ¿Qué artista podré invitar para conocer un poco más acerca de su música? Y me acuerdo que Alanis Morissette sonó mucho por allá por los 90, ¿no? Y yo llegué a escuchar algunas rolas, pero nunca fui realmente un fan de ella, ¿no? Pero sí veía que era una artista con gran éxito. Y dije, no, pues vamos a escuchar un poco más de ella, vamos a conocer un poco más de su trabajo, de aquellas épocas, ¿no? Su primer álbum, bueno, más bien su primer álbum que lanzó a nivel mundial, fue su tercer disco de ella, pero ya fue el primero lanzado a nivel mundial. Y pues bueno, vamos a escucharlo un poco, ¿no? Para conocer un poco acerca de este material. Y ya iremos leyendo un poquito acerca de esta obra, ¿no? Bien, Alexander por aquí mandando saludos. Alexander dice, saludos a todos los conectados de la Casa del Rock. Aquí ya atenta para nuestro viaje musical. Bien, entonces Alexander, eso es bien chido. Un viaje colaborativo, un viaje acá colectivo, ¿no? Con la banda que se conecta y está lista para vivir, ¿no? Intensamente este viajecito, ¿no? Musical acá, rock and rollero, rockero. Bien, ya saben, háganos llegar esas colaboraciones y aquí las buscamos y las compartimos con mucho gusto. Bien, vamos a lanzar otro tema de este disco que tenemos el día de hoy. El tema... ¿qué? Ya saben que mi inglés es medio raro. Jagged Little Pill. Jagged Little Pill es el tercer álbum de estudio y el primero publicado internacionalmente de la cantante canadiense Alanis Morissette. Fue lanzado al mercado en junio de 1995 y contiene 12 canciones. El álbum marcó un cambio en el estilo musical de Morissette, alejándose del dance pop de sus trabajos anteriores. Bien, vamos a seguir conociendo un poco de este material. Vámonos con este tema que se llama You Oughta Know. Algo así, Oughta Know. You Oughta Know. Alanis Morissette, vámonos. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave every babe wasn't able to make it up for you to be open wide. But I still alive. quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of dinner. There was a slap in the face. How quickly I was replaced. And are you thinking of me when you fuck her? No, Alanis Morissette. Qué buena rola, ¿no? Qué buena mezcla también. Un buen trabajo, ¿no? Gran producción. Seguimos leyendo acerca de este material. Dice, aquí es considerado uno de los álbumes más exitosos de la historia debido a sus logros comerciales y los premios conseguidos. Es también el quinto álbum más vendido por parte de una artista femenina y el 14º álbum más vendido de todos los tiempos. Llegó a estar durante 12 semanas en el puesto número 1 del Billboard 200 de Estados Unidos y se situó como uno de los 5 álbumes que se mantuvieron en el top 10 por más de un año. El álbum siguió un lento ascenso en las listas, pero durante 1995 vendió solamente en Estados Unidos más de 4 millones de copias, mientras que en 1996 se convirtió en el álbum más vendido del año con más de 10 millones de copias en dicho país. Para el año 2000 había vendido 28 millones de copias en el mundo y en 2009 ya había vendido más de 33 millones de copias. O sea que no para de vender copias este material, que está muy bueno. Entonces estamos conociendo un poco más cerca del material de Alanis Morissette, de esta producción que fue con la que se lanzó a nivel mundial e impactó, ¿no? Bien cañón. Creo que vino a cantar a México, ¿no? Si alguien sabe por ahí, tiene por ahí el dato, pues que nos platique, ¿no? Y si la fue a ver o qué onda. Bien, pues seguimos por aquí. Y Alistan ya también pide un material chido. Ah, no manches, qué chido. Vamos a buscar el material que nos pide Alistan, porque también nos está pidiendo un material de gran calidad. De una banda bien cañona. Es una banda que también tenemos que invitar por ahí, porque es una de las bandas también muy chidas. Y de todos los tiempos, ¿no? Bien, pues déjenme platicarlos un poquito. Hoy me lancé a ver a un cuate que ya tenía un ratote que no veía, mi cuate Felipe Muñiz. Y también vi a Alexa hoy también en la tarde. Alexa vive por acá también cerca. Y ya, pues pasé a ver a los dos, ¿no? Pero mi cuate, Felipe Muñiz, ya tenía un ratote que no lo veía. Y ya me puse de acuerdo con él y ya me lancé a platicar un buen rato con él. Yo según pensaba nada más tardarme una hora, pero ya saben, Alexa me dice, porque nos quedamos, también habíamos quedado de ir a comprar unas cosas. Y le dije, ¿sabes qué? Yo ahorita regreso, voy con mi cuate, estoy cotorreando un rato y pues me regreso. No creo que me tarde mucho, igual no me tarde una hora, no más o menos. Según yo calculándole, ¿no? Calculándole. Y Alexa me dice, no manches, te vas a tardar más. Pues ya tiene rato que no ves a tu cuate, pues yo creo que va a ser más tiempo, ¿no? Pero ya saben que luego pues uno no sabe qué tanta disposición tengan los amigos, también tienen sus ocupaciones. Pero pues bueno, sí, ya llegué con mi cuate, pues ya estuvimos ahí cotorreando un rato, nos echamos un café y estuvimos platicando. Y ya sin darnos cuenta, nos aventamos 5 horas en la plática y en la convivencia. Algo que estuvo muy chido. Y Alexa me dice, pues ya ves, ¿qué te dije? Que iba a ser larga la onda, ¿no? Pues ya tenía rato que no lo veías y pues es como que lo lógico. Pues que se aventaran acá un buen rato ahí en la plática, ¿no? Y sí, así fue. Y bueno, pues la pasamos bien, estuvimos ahí platicando un buen rato. Estuvimos ahora sí que echándonos un cafecito y ya después nos echamos una comidita también ahí mismo que... Estuvimos pasándola bien, ¿no? Estuvimos conviviendo padre. Después ya llegué a la casa de Alexan también y para seguir la fiesta, ¿no, Alexan? Para seguir comiendo. Y bueno, fuimos a comprar unas cosas y ya... Y ya ya nos movimos, ¿no? Pero sí estuvimos por ahí dando un rol por acá, por la zona de Azcapo y el Rosario, ya saben. También me encontré a mi cuate, el Chofo. Ya tiene un rato que no veía al Chofo. Y ya ahí lo saludé y platicamos un ratito. El buen Chofín, que también anda por ahí en una estación de radio... También haciendo ruido. Un saludo al Chofo. También acá Mitra dice... Ya, saludos. Buenas noches. Saludos a Arturo y a Alexa, dice Mitra. Bien, entonces Mitra, qué bueno que ya andas por acá, listo para... Para compartir lo mejor del rock, lo mejor de la música. Y vámonos con el tema que nos comparte Alexa en... It's Raining Again, de la banda Supertramp. Vamos a escuchar este material. Y esto dice así: Supertramp, It's Raining Again. I know it's a rain. It's Raining Again, Supertramp. Qué buena canción esa de Supertramp. It's Raining Again es una canción del grupo británico Supertramp, publicada en el álbum de estudio Famous Last Words del año de 1982. La canción acredita a Rick Davies y Roger Hodgson, aunque es una composición del segundo. Fue publicada como primer sencillo del álbum y alcanzó el puesto 11 en las listas estadounidenses Billboard Hot 100, además de entrar en el top 10 o top 10 en varios países europeos como Austria, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suiza. El final de la canción incorpora una parte de la canción infantil It's Raining, It's Pouring. Una rola muy buena de Supertramp. Supertramp es una super banda, ¿no? Una gran banda de rock progresivo, de rock acá. Pues bien, bien creativo, ¿no? Una banda bien cañona y grandes compositores, ¿no? Rick Davies y Roger Hodgson. Unos grandiosos músicos. Y toda la banda, ¿no? Ya saben, pues. Una banda se forma con. Está formada de ahora sí que de todos los elementos que la. Que ahora sí que la conforman, ¿no? Y pues. Pero ahí siempre hay una. Unas mentes creativas, ¿no? Y en este caso, pues Rick Davies y Roger Hodgson son de los más cañones en esa agrupación. Y acá Alexan. Gracias, Mitra. Saludos también para ti. Supertramp me encanta y me hace sentir muy bien. Sí, Supertramp es una tremenda agrupación, tremenda banda. Bien, eso lo comparte Alexan. Y por acá Luis Lobo dice, saludos a Arturo, Alexan, Fabián, Lázaro y toda la banda que se está conectando. ¿Cómo quedó el programa que se grabó durante el toquín de Vigor? Ah, sí, me pregunta por acá Luis Lobo de la grabación que hicimos ahora que vino Vigor acá a tocar a México. Tocó acá en un bar de acá de la Ciudad de México, allá por el sur. Y sí, pues hicimos la grabación y mañana vamos a compartir la grabación que hicimos, la estuvimos editando un poco. Y pues ya la escucharán, muchachos, ya me dirán. Sí, ya saben que pues no se contó con una mezcla chida acá del sonido, porque pues no se microfonearon todos los instrumentos, sino que nada más las voces, y hay veces que pues la voz de repente pues como que el micrófono le faltaba un poco de volumen, pero pues bueno, ahí se va a sentir la esencia, ¿no? Lo importante es captar la esencia, ¿no? De la pues del lugar, de lo que se vivió ese día, que estuvo muy chingón. Y pues acá la experiencia, ¿no? De uno de los elementos que estuvo ahí de Vigor, tocando la lira, el buen Dennis, que nos platicó, ¿no? Su experiencia de estar ahí en el escenario, entregándose con todo, ¿no? En la primera tocada acá en Ciudad de México de esta banda de Costa Rica, que vino a llenarnos de buen rock, ¿no? De esa pesadez tan intensa que ellos traen, ¿no? En su música, y que ya tenían ansias, ¿no? De estar por acá, por México, compartiendo este material que acababan de lanzar y varios de sus temas más, ¿no? Que ya conforman, ahora sí que de su repertorio, que ellos suelen, pues, tocar, ¿no? Ya en sus eventos, en sus conciertos. Ya mañana lo escucharán y, pues, ya ahí se sentirán un poquito en conexión, ¿no? Con ese toquín de la tremenda banda Vigor. Bien, pues, seguimos por acá. Y también Luis lo comparte también un material que ahorita vamos a lanzar. Y aquí también, acá Alexan también dice. Saludos Luis Lobo, abrazos, también dice Alexan. Y acá Alex Trasher también se hace presente por acá. Saludos Arturo y a todas y todos los camaradas de la Casa del Rock. Como siempre, bien puestos, aquí su cuate Alex Trasher. Saludos a Alexan, saludos a Fabián, Luis Lobo, al comandante René. Y ahí está, les hace llegar, les extiende la. Ahora sí que el saludo al buen Alex Trasher, que también estuvimos cotorreando ahí ese día cuando vino Vigor, ¿no? Que estuvo bueno el cotor, ¿no? Estuvimos ahí cotorreando un rato con la banda. Ya tiene un ratote que no nos veíamos, ¿no? Desde aquel toquín cuando nos lanzamos a ver a Luzbel. Que estuvimos ahí cotorreando un rato y y bueno, ya pasaron 2-3 añejos. Y nuevamente pues nos reencontramos pues, para ir a escuchar otra banda de rock, ¿no? Ir a cotorrear. Y pues ponernos en sintonía, ¿no? Ya saben, ahí en vivo. En los conciertos, ¿no? En las tocadas. Bien, pues seguimos por aquí. Saludos a Alex Trasher, a René, dice Alexan también. O sea que está Alexan así ampliando la lista, ¿no? De saludos. Bien, dice Alexan, para que ya después no digan que no les mandaste saludos de Alexan. Bien. Vamos a poner esa rola que de Dire Straits, ¿no? Que está sonando. Walk of Life. Vamos a ponerla, es una rola así como bien juguetona, bien chida la musiquita. Y esto dice así, Dire Straits, Walk of Life. Vámonos con esto. Escuchamos el tema Walk of Life con Dire Straits. Vamos a leer un poco acerca de Walk of Life. Walk of Life es una canción de la banda británica de rock Dire Straits, incluida en su quinto álbum de estudio Brothers in Arms del año de 1985. El sencillo publicado a finales de 1985 se convirtió en el mayor éxito comercial de la banda en el Reino Unido. El tema fue inicialmente rechazado por el productor Neil Dorfman, quien pensó que no estaba a la altura del resto de las canciones que iban a conformar el álbum Brothers in Arms. Sin embargo, fue finalmente incluido en el disco por expreso deseo de los componentes de la banda, ahora sí que por la agrupación, ¿no? La canción fue usada como cara B del sencillo So Far Away, publicado en Europa en abril de 1985. Walk of Life, vamos a leer aquí, dice más, es una pieza de rock and roll sencilla compuesta por Knopfler como homenaje al cantante Johnny Mathis, con una introducción muy pegadiza interpretada con un sintetizador que le confiere cierto aire Zydeco. Ese es como un estilo musical que dice aquí, dice Zydeco, vamos a leer lo que significa. Hace referencia a la música originada por la combinación de la tradición musical cajún y elementos del blues en el sur de Estados Unidos. Es la música propia de los afroamericanos de Luisiana. Y luego sigue por acá, dice, el tema fue ganando popularidad hasta el punto de ser lanzado como sencillo el 30 de diciembre de 1985, alcanzando el puesto número 2 en las listas de éxitos británicas, el puesto más alto alcanzado por Dire Straits en el Reino Unido. En Estados Unidos llegó al puesto número 7 de las listas Billboard Hot 100 y en España alcanzó el puesto número 13. Y ya bien, es una rola que el productor no quería meter. Y resultó que puede ser una de las rolas así más chidas, ¿no? De Dire Straits y pegadizas, ¿no? Que tuvieron un buen impacto para que la banda, pues, saliera adelante, ¿no? Ese disco lo tenemos por acá, lo tenemos en vinilo. Está muy bueno, tiene muy buenas rolas. Bien, eso lo compartimos desde acá. Dice... y acá Manuel, qué bueno que andas por acá, Manuel, ya tiene un ratote. El buen Ubaldo. Dice, tarde pero sin sueño, saludos, vientos, Manuel, qué bueno que andas por acá. Ya listo para compartir también buenas rolas, ¿no? Y escuchar buen material también. Vamos por acá. Entonces, Lobo nos había compartido un material por aquí. Nos comparte el tema de Painting Black de Atomic Fire. Vamos a escuchar este tema. Es la rola que pide Luis. Vamos a prepararlo y lo lanzamos. Vámonos con esto que dice así. Painted Black, Atomic Fire. Vamos a ver, esto dice así. I see a red door and I won't leave. Paint It Black, tema lanzado por la discográfica Atomic Fire Records y tema que interpreta la banda Udo. Udo es una banda alemana de heavy metal fundada en Solingen en 1987. En su primera etapa se publicaron 4 álbumes de estudio que les permitió conseguir una positiva reputación en Europa. Y bueno, pues lanzaron esta versión de los Rolling Stones, una versión acá metalera muy buena, que fue publicada por Atomic Fire Records, esa compañía discográfica que lanza materiales acá metaleros, ¿no? Bien, eso nos lo comparte el buen Luis Lobo. Bien, Luis, buen material, buena rola, buena versión. Así como para refrescar un poquito aquellas rolas de los 60s, ¿no? Estas rolas tan, tan buenas de estas bandas como los Rolling Stones. Y acá nos comparte Alex Tracher, dice, sí, Arturo, dice, qué buen desmadre armamos en el Bar Berlín. Buenas chelas y excelente botana con esos, como en los viejos tiempos. Deberíamos armar unas tocadas como antes y darle duro al rock and roll. En eso nos dice Alex, sí, Alex, estaría chingón, ¿no? Armar unas tocaditas y hacer unas pequeñas giras. Para echarle la competencia a Vigor, ¿no? Para que nos vamos para allá acá. Nos vamos para Costa Rica. Pero ya lo malo es que está todo más caro, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Dice Manuel, también ya pide un material, dice. Ya pide una rolita también de Manuel. Ahorita la agregamos, Manuel. Seguimos por acá saludando a la banda. Ruth se hace presente también por aquí. Dice, buenas noches a toda la banda. Bien, Ruth, qué bueno que andas por acá. También Alex Velázquez. Buenas noches, Alex. Qué bueno que también andas por aquí, Alex. Alex Velázquez también saludando a la banda. Bien, pues seguimos por aquí. Ya también pide material Mitra. Bien, Mitra. Ahorita lo lanzamos también. Y Alex Trasher acá compartiendo las fotos. Bien, entonces Alex, qué chido. Sí, esa foto acá, donde estamos con el buen Dennis, ¿no? Está Luis Lobo, René, Alex Trasher y yo ahí, ¿no? Con Dennis también ahí. Bien, estuvo muy chida esa nochecita rockera. Mañana les comparto el link ya de la grabación que hicimos para que más o menos acá se conecten, ¿no? Con el ambiente que hubo ese día en el toquín de Vigor. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar un material que nos pide por acá. Nos pide el buen Manuel. Vamos a buscarla, a ver si la encontramos por acá. Aquí nos pide material Manuel, dice, me pones una rola de Cobra, la de Forever One, es la rola que quiere de la banda Cobra and the Lotus, para la novia de Manuel, desde la CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con este tema que comparte Manuel y quiere que su novia la escuche acá con, pues, con toda esa energía, ¿no? Rockera. Y esto dice así, Forever One, Cobra and the Lotus. Vámonos con esto que dice así. Cobra de Lotus. Escuchamos el tema Forever One. Bien, eso fue para la novia de Manuel, que nos comparte este material. Esperemos que lo haya disfrutado con todo ese power, ¿no?, de esta banda Cobra de Lotus. Vamos a leer lo que dice por acá Wikipedia. Cobra de Lotus es una banda de heavy metal de Canadá formada en 2009 por la cantante y escritora Cobra Page. El álbum Cobra and the Lotus está listado en el tercer puesto del Best Emerging Hard Rock and Heavy Metal Artist del 2013, dice. Mejores artistas nuevos de Hard Rock y Heavy Metal del 2013. Sí, está, es un buen material, ¿no?, que nos comparte Manuel. El periodo de actividad de la banda es del 2008 al presente. Es una banda que ya tiene un ratito sonando, pero lo chido es de que se mantiene, ¿no? Se mantiene vigente y creando obra. Eso es lo bueno. Vamos a seguir los pasos de esta banda para ver qué onda, ¿no?, con sus materiales nuevos. Y eso es muy chido. Y seguimos por acá. Y acá Luis compartiendo unas fotos. Ahorita que lleguen por acá. Ya están llegando. Y acá también ya Ruth pidiendo material, dice, para mi esposo, la de Janis Joplin, papacito de mi corazón. Ah, no es cierto, pedacito de mi corazón. Él la arreglé a propósito, Ruth. Como que se oye más bien así, que se la dediques así con ese nombre, ¿no? Como que hay que hacer ese arreglo, ¿no? Pedacito de mi corazón, dice Ruth. Ahorita la agregamos a la lista, Ruth, y ahorita la lanzamos en un momento, ¿no? Y ya Luis de acá nos mandó las fotos. Ah, chido Luis, por las fotos acá que compartes acá de la banda. Vientos. Acá la banda Vigor, acá bien. Bien prendida. Y nosotros acá, ¿no?, acá en el bar, acá haciendo la transmisión. Queríamos hacer la transmisión de radio desde allá, desde el bar. Pero pues no nos pasaron el... No nos dieron chance de conectarnos con el modem. Y pues bueno, pues lo grabamos y lo vamos a compartir mañanita. Bien, Luis, chido por esas fotos. Bien, vamos a lanzar un material que nos pide Mitra también por aquí. Mitra nos pide un material acá, dice Light All Your Love On Me con Halloween, de ese álbum Metal Jukebox. Vamos a conectarnos con ese material que nos comparte Mitra. Y esto que dice así, Light All Your Love On Me, Halloween. We'll be right back. Lay All Your Love on Me, Halloween, de su álbum Metal Jukebox del año de 1999. Y por acá nos comparte Mitra. Dice, es un tema extraído del disco Metal Jukebox, un compendio de puros covers, al más puro estilo de Halloween, entre los que destacan temas de ABBA, Scorpions, Beatles, etc. Seguramente no es su mejor disco de la banda alemana, pero la neta está interesante escucharlo. Sí, este tema que escuchamos es un tema de ABBA, ¿no? Que interpretaba ABBA, ¿no? Solía interpretar ABBA. Bien, entonces, Mitra, eso es bueno, un buen material, ¿no? Hay que escuchar todo ese material porque sí, creo que está interesante, ¿no? Tiene buenas rolas, ¿no? Buenos covers. Y también ya por acá Alex Tarsi también pidiendo más material. Ahorita lo agregamos a la lista, Alex. Bien, vamos a seguir con nuestra invitada del día de hoy, Alanis Morissette. Vámonos con una rola que se llama Hand in My Pocket. Vamos a acomodarla y escuchar este material. Estamos escuchando el tercer disco que lanzó Alanis Morissette y el primero de manera internacional, ¿no? De esta cantante canadiense, que ya tenía un rato que quería así como que conocer un poquito más a fondo, ¿no? Un poco más de su producción. Ya es una producción de las, ahora sí que de las primeras, ¿no? Que más bien la primera producción, ¿no? Que lanzó de manera internacional, pero pues que pegó con todo, ¿no? Y pues vámonos con esto, que dice así: Hand in My Pocket, Alanis Morissette. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Is that everything is just fine? Hand in My Pocket, Alanis Morissette, cuarto tema de su disco Haggard Little Pill, del año de 1995. Su primer álbum lanzado de manera internacional de Alanis Morissette, quien para el año 2000 allá había vendido 28 millones de copias en todo el mundo. Y en el 2009, 33 millones de copias, y sigue la cuenta aumentando. Buen disco de Alanis Morissette. Bien, pues seguimos por acá. También se siguen agregando el material de las colaboraciones. Va creciendo la lista. Elian Donan también anda por aquí ya compartiendo material. Elian, también su material por acá, ahorita en un rato lo cargamos. Está medio difícil de leer, ya saben que el inglés no se me da, y menos el alemán, creo que está en alemán, ¿no? Ahorita ponemos acá a nuestro traductor oficial, que nos lo lea. Bien, pues seguimos por acá y vámonos con el chat oficial de Metal Blood, que también están ya pidiendo material. Y Ruth, para su esposo, pide una rola de Janis Joplin, Pedacito de mi corazón. Vamos a recordar a esa tremenda cantante llamada Janis Joplin. Para recordarla, ¿no? Con este grandioso tema, Piece of My Heart. Janis Joplin, para el esposo de Ruth, que está escuchando CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y esto dice así: Janis Joplin, Piece of My Heart. Yeah. Piece of My Heart, Janis Joplin y la Big Brother and the ¿qué? Big Brother and the Holding Company. Vamos a leer, esto nos lo compartió Ruth, dedicada para su esposo. Bien, Ruth, buen material, y vamos a leer lo que nos dice Wikipedia, esta tremenda enciclopedia en internet. Ya saben, la enciclopedia libre, de libre acceso y de libre edición, ¿no? La gente puede editar, ahí ayudar a que pues los artículos, la información, pues sea cada vez más confiable, ¿no? Estuve viendo un documental acerca de Wikipedia y pues sí, no, es muy interesante, ¿no? La manera en la que pues la gente colabora, ¿no? Hay grandes colaboradores de Wikipedia que trabajan pues para difundir información acerca de algún tema específico, ¿no? Algunos quieren pues mostrar, ¿no? Sus lugares de origen, ¿no? Sus pueblos y hablar un poco más acerca de esas regiones, ¿no? Para que sean conocidas y la gente, ¿no? Se pueda enterar de cómo se vive en esas zonas, ¿no? Hay unas cosas bien interesantes, muy padres. Y como hay algunos también creadores de contenido, ¿no? Que hacen uso de las, ya saben, de las tecnologías emergentes, ¿no? Hacen uso de programas, ¿no? Ellos los llaman bots, con los que pueden automáticamente crear artículos ahí de información, y hagan de cuenta que es como una versión básica de cierto tema que ellos quieren compartir, y lo hacen con la intención de que pues la gente que conoce un poco más sobre ese tema que están ahí publicando, pues puedan abundar un poco más, hacer crecer más esa información, ¿no? Está muy interesante, muy padre todo eso. Entonces, bueno, aquí Pedacito de mi Corazón, Piece of My Heart, es una canción escrita por Jerry Ragoboy y Bert Burns, y originalmente grabada por Erma Franklin en 1967. La canción pasaría a un primer plano de atención cuando Janis Joplin y la Big Band Brothers and the Holding Company hiciera su versión de la canción en 1968 en su álbum Cheap Thrills, y acarrearse un éxito considerable, ¿no? La canción ha sido objeto de versiones posteriores, incluyendo la de Faith Hill en 1994 y Beverly Knight del año 2006. En 2004, la Big Brother and the Holding Company, con su versión de esta canción, llega al número 334 de los Rolling Stones. De la Rolling Stones, ¿no? En su lista de los 500 mejores canciones de todos los tiempos. Bien, pues ahí está este tema que está muy bueno, y nos conectamos, ¿no? Con aquellas épocas de la voz tan poderosa de Janis Joplin. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Y ahora sí, vámonos con un tema que nos comparte por aquí Alien. Vámonos con esto que dice así. Es una canción de Shining. Vamos a poner nuestro traductor porque... a ver qué nos dice, porque creo que está en sueco, ¿no? Vamos a ver... la banda es Shining, y vámonos con el tema que dice así. ¿Se llama así? ¿Se llama cómo? Fortvivla min arbedel. ¿Sí la entendieron? Va de nuevo. Fortvivla min arbedel. Es el tema que nos pide Alien. Y acá en español dice así. Desesperar mi herencia. Vámonos con este tema que dice así. I love you. Please don't take my sunshine away. Shining. Escuchamos el tema. Desesperado por mi herencia, algo así. Shining es una banda sueca de Depressive Suicidal Black Metal formada en 1996. Debido a lo depresivo de su música y la temática suicida de sus letras, generalmente se habla de Shining como suicidal black metal. Ahí está, este tema nos lo comparten por acá. Alien, con ese tremendo poder, ¿no?, de esta banda, ¿no?, esa tremenda distorsión y esa voz acá ruda, ¿no?, salvaje, ¿no?, se siente esa energía acá potente, ¿no?, de la desesperación, ¿no?, de la temática de la rola, ¿no?, que manejan estos camaradas de Suecia, banda sueca. Bien, pues muy buen material. Seguimos por acá compartiendo rolas. Y por acá Luis ya también dice, ya comparte su segundo material de esta noche. No te lo leemos, Luis. Y acá dice una recomendación, dice Luis. Dice, vayan a ver la película de Elvis Presley. Muy buena biografía. O sea, ahí está, ya nos la recomienda Luis. Hay que irla a ver. Ir a ver ese material que acaban de lanzar, ¿no? Yo por ahí vi unos cortos y sí, se ve que está buena la producción, ¿no? Hay películas muy chidas. Y esta, así como dice Luis, pues hay que irla a ver, ya que le está recomendando un conocedor, ¿no?, del buen rock. El buen Luis. Bien, pues seguimos por acá. Y Alex también ya está compartiendo material por acá. Alex Trasher ya desde hace rato. Nos pide un tema, dice aquí, dice Arturo, una rolita por favor, Gary Moore and Phil Lynott, el super tema Out in the Fields. Dice, a ver qué te parece. Dice, esta rola va para el locutor de esta radio, que se rifa muy chido. Vientos, vientos, Alex. Esta colaboración con el gran bajista Phil Lynott de la agrupación Thin Lizzy. Sí, esa gran banda, ¿no?, de Thin Lizzy. Sí, hay uno, hace unos meses, mi buen amigo Marcos trajo un material de Thin Lizzy y estuvimos aquí lanzando unas rolas de Thin Lizzy. Más bien fue a finales del año, ya ven que hicimos así como un reto, ¿no?, a YouTube. Y transmitimos como casi 3 horas acá, de puros vinilos. Hasta que nos tronara YouTube, ¿no?, a ver hasta qué nos cortaba, pero pues no nos cortó, nos dio chance de seguir lanzando material. Y nada más por ahí recibí un reclamo, ¿no?, de una rola de The Beatles. Ya saben, con los Beatles como que se ponen medios especiales. Y me dijeron que la cortara, que quitara la rola, que la cambiara por otra. O si no, el video no lo iba a poder publicar. Y sí, pues decidí quitar esa rolita que había puesto. Y ya, pero todas las demás las dejó, no tuvieron bronca, ¿no? Sí las pude dejar ahí. Y pues sí, nos aventamos como 3 orejas ahí lanzando rolas. Y Marcos trajo un disco también ese día y era uno de Thin Lizzy, muy chido. Bien, pues vamos a lanzar ese tema de Thin Lizzy que nos comparte Alex. Thin Lizzy con, más bien el tema de Phil Lynott, más bien con Gary Moore. El tema Out in the Fields, más bien así, Out in the Fields. Vamos a escuchar a estos grandiosos músicos, recordarlos, ¿no?, tremendas leyendas. Vámonos. Escuchamos el tema Out in the Fields. Vamos a leer a Gary Moore y Phil Lynott, ¿no? Dice, vamos a leer aquí una página también, sí, Wikipedia. Dice, Out in the Fields es una canción de los músicos irlandeses Gary Moore y Phil Lynott, quienes anteriormente habían sido compañeros de la banda Thin Lizzy. Escrita por Moore y lanzada como sencillo en 1985, la canción también apareció en el álbum Run for Cover en ese mismo año. Se trata de los disturbios en Irlanda del Norte, es lo que trata la letra. La canción se desempeñó bien comercialmente, alcanzando el número 3 en la lista singles irlandesas, singles irlandesas, y el número 5 en la lista de singles del Reino Unido, lo que la convirtió en el sencillo con las listas más altas para ambos artistas. Out in the Fields fue también una de las últimas grabaciones realizadas por Phil Lynott antes de su muerte en el 4 de enero de 1986. Sí, pues ya en cortito fue cuando murió Phil Lynott, iniciando el 85, ¿no? El 86. Una gran rola, ¿no? Con esa gran energía, ¿no?, que caracteriza a esta banda y a estos grandes músicos, ¿no? Gary Moore con ese gran poder en la lira, ¿no? Todavía me sigo imaginando cómo hubiera sonado Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne con Gary Moore, ¿no? Ya que antes de que entrara Randy Rhoads a tocar con Ozzy, el candidato, bueno, el que querían ellos era Gary Moore, pero Gary Moore no quiso jalar con ellos porque, según él comentaba, ¿no?, que él ya estaba cansado de convivir con drogadictos, ¿no? Y dice, no, pues ya conviví con un drogadicto y ya sé lo que es chambear así, ¿no? Y pues no, ya no quiero batallar igual, ¿no?, con Ozzy Osbourne. Y por eso, según, no quiso jalar con Ozzy, ¿no? Ya después le volvieron a insistir cuando murió Randy Rhoads. Le insistieron para que regresara, para que formara parte de la banda, pero pues no, él ya tenía su carrera ya consolidada también como músico, ya como solista, ¿no? Y ya acuérdense de lo que hizo Gary Moore, ¿no? Como solista hizo unas grandes cosas, unas grandes obras. Un gran maestro, Gary Moore, tremendo músico, que era multifacético, ¿no? De repente pues estaba tocando acá un hard rock, de repente pues estaba tocando ya un metal, y ya después cambió a tocar un blues, ¿no? Un blues rock acá bien chingón, que pues impactó bien cabrón. Sí, porque era así como que difícil, ¿no?, entender que Gary Moore, después de haber tocado lo que había hecho antes, las producciones que había hecho, y de repente cambiar a un blues y dándole un toque bien salvaje, que la verdad pues para mí como que revolucionó, ¿no?, lo que era el blues, ¿no?, el blues rock. Y no, pues lo llevó a otro nivel, bien cabrón Gary Moore, y aparte cantando con un tremendo feeling. Bien, pues gran material que nos comparte Alex Thrasher. Sí, aquí también nos comparte unos textos, pero pues ya leímos algo de estos grandes músicos, ¿no? También, Alex, algo que encontramos por acá, por la Wikipedia, ya sabes. Bien, entonces pues seguimos por acá. Seguimos compartiendo material. Vámonos con nuestra invitada todavía que tenemos por aquí, para escuchar más material de ella, ¿no? Vámonos con el tema Forgiven. Alanis Morissette, el sexto tema de su disco llamado Jagged Little Pill. Forgiven. Feelings, that's my darkest deeds to an envious man. My brothers, they never went blind for what they did, but I may as well have in the name of the Father, the skeptic, and the son. I had one more stupid question. Alanis Morissette, de su álbum Jagged Little Pill, del año de 1995. Bien, seguimos aquí, rockeando chido. Y también por acá Luis ya también nos pide su segundo material, dice Luis. Pido mi segunda rola, dice, aquí dice, la rola se llama The Lovemaker, de Black Sabbath. Y nos dice, Tony Martin fue para mí el mejor cantante que tuvo Sabbath. Dice, el más carismático y característico fue Ozzy, pero Dio fue el dios del heavy metal. Bien, entonces Luis, vamos a compartir ese material, ¿no? Y ahorita leemos lo que nos comentas también por acá. Vámonos con esa rola de Black Sabbath, conectarnos con esa tremenda agrupación. Black Sabbath, The Lovemaker. Esto dice así. He's not here for deliverance. No, no, no, he's not. Black Sabbath, The Lawmaker, de su álbum TYR, ¿no? Bien, TYR es el decimoquinto álbum de la banda británica de heavy metal Black Sabbath, publicado en 1990 por Earth Records. Y los músicos que formaban parte de esa agrupación que grabó ese material, teníamos en la voz a Tony Martin, en la guitarra Tony Iommi, teclados Geoff Nichols, el bajo Neil Murray y en la batería el tremendo bataco Cozy Powell. Sonaba muy chingón, ¿no? Con mucho poder, ¿no? Muy metaleros. Y la voz de Tony Martin bien cabrón. Si me acuerdo cuando lo escuché por primera vez a Tony Martin, dije, no manches, también canta bien cabrón. Sí, un gran vocalista. Yo pensaba que Black Sabbath ya no había tenido unos vocalistas, un vocalista así como Ronnie James Dio, ¿no? Ya saben. Ahora sí, como dice Luis, Ronnie James Dio, el dios del heavy metal, ¿no? Pero Tony Martin, bien cabrón, ¿no? Le dio un toque también bien chido, bien metalero y también con su propio toque, ¿no? Se oye muy, muy, muy original su estilo de Tony Martin, muy chido, como que encajó muy bien, ¿no? Bien, esto nos lo comparte Luis. Y también por acá nos comparte también una mala noticia, ¿no? Que también murió un músico. Dice, el pasado miércoles 27 de julio murió Rafael Fallín Díaz, baterista de una de las primeras bandas mexicanas de reggae. Esa banda llamada Splash, que fue un grupo de reggae mexicano que traspasó fronteras con música cargada de vitalidad. Sí, aquí en México pues hay buenas bandas, ¿no? Que se han metido con ese estilo musical. Y pues sí, han sonado muy chingón, ¿no? Han hecho buenas producciones y pues bueno, ¿no? Acá extendemos ahora sí que un abrazo a toda la banda, ¿no? Que pues de alguna manera convivió con Rafael Fallín Díaz, baterista de esta banda llamada Splash. Bien, seguimos por aquí compartiendo material. ¿Cómo están, banda? ¿Cómo lo están pasando? ¿Qué están haciendo en su casa? ¿O están en algún lugar en especial? ¿Están contorreando con su novia, con sus camaradas? ¿Están en su casita acá descansando, tranquilamente escuchando música? Acá Ruth, ¿qué onda? ¿Estás chambeando, Ruth? ¿O estás acá con tu esposo, cotorreando también, pasando un momento padre? ¿Qué onda? Y el buen Mitra, ¿qué onda ya, Mitra? ¿Ya te fuiste a dormir o qué onda, Mitra? ¿Qué nos platicas, Mitra? Porque de repente estás bien activo, pero luego ya acá como que ya Mitra se desaparece y ya no sabemos de él hasta el otro día. Sabemos que de repente pues también uno está ya medio cansado, ya lo que quiere ya es llegar a dormir, ¿no? Pero pues a ver qué nos platican, cómo se la están pasando. ¿Qué están haciendo? Aparte de escuchar buena música y de compartir buenas rolas, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a poner una rola acá de Guns N' Roses. Es una rola que ya tiene un resto que no escucho. Y que me acuerdo que me gustaba un resto de la lira. Porque es una canción que creo que está en el círculo de Do en guitarra. Y es la de lo primero que nos aprendemos, ¿no? Cuando queremos aprender a tocar guitarra, el círculo de Do mayor. Y esta rola de Guns N' Roses llamada Don't Cry, creo que está en el círculo de Do. Si no mal recuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que estaba por ahí. Y aquí Alex Velázquez dice, pues aquí estaba platicando. Bien, entonces Alex. Vamos a poner esa rola de Don't Cry, ¿no? Para conectarnos con Guns N' Roses. Vámonos, Don't Cry, Guns N' Roses. Talk to Don't You Cry, Guns N' Roses, de su álbum Just Your Illusion One, del año de 1991. Recordando esa rola de Guns N' Roses, que está en el círculo de Do mayor. Nada más que le dan ese toque tan chido, ¿no? Y esas armonías en las voces, ¿no? Que lograron en la producción, muy locochonas. Bien, pues por acá nos comenta Alex Velázquez, dice, pues aquí estaba platicando, dice, con mi morra, dice, pero ya se fue a dormir, mañana entra a trabajar a las 9. Bien, pues sí, hay que descansar y agarrar fuerzas, ¿no?, para mañana entrarle con todo. con toda la chamba o lo que vayan a hacer, ¿no? Ya saben que también es un dominguito en los que muchos suelen salir a dar el rol. Y pues también es bueno, ¿no? Estar bien descansada, pues para pasarla chido, ¿no? O también disfrutar un dominguito acá relajados. También es bueno, ¿no? Manuel anduvo por aquí también un rato aquí cotorreando y pidiendo material. Ya tiene un rato que no se conectaba Manuel. Pero pues qué bueno que ya se hizo presente y estuvo por acá compartiendo material. Bien, seguimos por aquí. Vámonos con nuestra invitada del día de hoy, que es Alanis Morissette. You Learn, vámonos con esta rola de Alanis Morissette, que estamos conociendo un poco más de su material que lanzó por primera vez ya de manera internacional, su tercer disco, con el que se dio a conocer en todo el mundo y me impactó bien cañón, ¿no? Porque con ese disco, pues ahora sí que alcanzó gran fama, ¿no? Y gran éxito, ¿no? Con esos temas que se desprenden de ese material, logrando una buena cantidad de ventas de discos. You Learn, Alanis Morissette. Walking around naked and Alanis Morissette, You Learn. Buena canción, ¿no? Muy chida la rolita de Alanis Morissette. Nuestra invitada del día de hoy, conociendo su material un poco más a fondo, de esta gran cantante canadiense. Acá dice, René dice, buenas, ya estoy conectado y escuchando desde hace rato, saludos a todos. Mi rola, por favor, y acá ya nos pide un material. Vamos a buscarlo, René, desde que se nos acabe la noche, ¿no? Vamos a buscar ese material que nos pide Luis, este René. René, a ver, dice Up North. Borknagar, ¿no? Sí, Borknagar, Up North. Vamos a poner este material que nos pide el buen René. Dice aquí, dice, mi rola, por favor, Borknagar, Up North, dedicada para Donani. Pues ahí está, vámonos con este tema que nos pide el buen René. Esto dice así, Up North, Borknagar. Yeah. tema Up North de la banda Borgnagar. Borgnagar. Este tema se desprende del álbum True North, lanzado en el año 2019. Una rola llena de folk metal. Muy buena rola. Borgnagar es un grupo noruego de folk, viking y black metal progresivo, formado en 1995 en la ciudad de Bergen. Es considerado un proyecto All Stars, dado que a su obra han contribuido una enorme cantidad de talentos del black metal. Qué buen material de esta agrupación, ¿no? De este proyecto tan chido. Material que nos comparte el buen Luis, el buen René, más bien. Buen René. Acá dedicado para Don Ani. Vientos, René. Buen material que nos compartes. Nos tienes acostumbrado a buenas rolas, ¿no? A buenos materiales bien chidos. Bueno, pues estamos por acá. Esperemos que lo hayan pasado chido. Gracias por acá, por su participación. Ya saben, sus colaboraciones son chidas. Y son con las que hacemos de alguna forma, de alguna manera aquí el programa, ¿no? Aprendemos todos y compartimos todos, ¿no? Por acá, de alguna manera, pues es una colaboración chida, ¿no? Estar aquí compartiendo buenos materiales. Ya que estamos a punto de cerrar el día de hoy. Vamos a cerrar con nuestra invitada del día de hoy, ¿no? Ya saben, Alanis Morissette, algo tranquilón. Pero chido, ¿no? También de estos artistas que tienen un estilo, pues también interesante, ¿no? Ya saben que el rock y la música, pues es muy variada, ¿no? Y es padre, pues, conocer un poquito de todo, pues, para tener así como una visión un poco más amplia, ¿no? De lo que es la música, en especial acá el rock, ¿no? Y todas las fusiones, ¿no? Cómo se fusionan los diferentes géneros y estilos, ¿no? Como lo que escuchamos de esta banda de metal, Borgnagar. Cómo funcionan acá el folk, ¿no? También el folk de allá de sus... La música de folclórica, ¿no? De aquellas regiones, ¿no? De esas zonas donde ellos radican allá por Noruega, ¿no? Y es chido escuchar sus creaciones. Y cómo combinan ellos los diferentes géneros y estilos musicales para darle un toque distintivo a su música. Bien, pasamos por acá, ya a punto de cerrar la transmisión. No nos queda más que agradecerle su participación el día de hoy a toda la banda que estuvo por acá presente. Ya saben, estamos viendo por acá la próxima. Y pues no me queda más que desearles que descansen chido, pásenla chido y agarren fuerzas para que mañana le entren con todo lo que vayan a hacer, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitarnos ahí en la página de cdmxlacasaradio.com o cdmxlacasaradio ahí en Facebook. También para que compartan ahí lo que quieran y se enteren también de lo que llegamos a compartir, ¿no? De repente vamos a cargar algunos audios que tenemos por ahí ya rezagados de algunos programas. Y también de esa transmisión de en vivo, ¿no? Que hizo Vigor acá en Ciudad de México. Se las estaremos compartiendo ya. Tal vez mañana ya se lance y ahí. Para que tengan acceso a esa información, ¿no? A ese material. Bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Vámonos con esto de la Alanis Morissette. Hit over feet. Con esto cerramos Alanis Morissette. Y acá Luis Lobo. Excelente programa y saludos para todos. Y a seguir rockeando. Vientos, Luis. Eso es chido. Ya muchos se fueron a dormir. Acá el buen Mitra, yo creo que ya dejó ahí el chat oficial de Metal Blood ya abierto y pues para que la banda pues escriba ahí. Y ya mientras él ya está durmiendo, yo creo, ¿no? Alex Velázquez, buenas noches, banda. Saludos, descansen y que viva el rock and roll. Vientos, Alex. A descansar. Ya estamos en el dominguito. El último día de julio, no manches, se va el tiempo de volada, ¿no? Bien, pues cuídense mucho, vámonos con este material de Alanis Morissette. Head over feet. Vamos a ver qué nos comparte, nos dice por aquí Alex. Bueno, vamos a lanzar la rola y regresamos a leer lo último, ¿no? Que nos compartan. Vámonos. no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. Your love is thick and it's swallowed. You're so much braver than I gave you credit for. That's not lip service. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. Conditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. That I've ever met. You're my best friend. Best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I could. Head Over Feet, Alanis Morissette. Buenas noches, banda, descansen. Alex Trasher dice, saludos y buenas rockeadas. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Schendler, nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.